tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Tus ojos están delineados y con brillitos, ¿eso quiere decir que estuviste de fiesta? ¿O vas a estar de fiesta? Todo junto. Todo junto. Todo junto, es viernes. Muy bien. A veces estoy así medio cansada o así como achuchita. Recuperándote de una gripe. Me pongo brillos para que... ¿Entendés? Es una ilusión óptica. Decís, ay, qué tira brillo esta piba, mirá qué bien que está. Como, no sabía. Claro, o pues, o me voy a un cumple después. O te vas a un cumple. Que, no, dije, a la tarde, pero como tengo un día largo, ya salí de mi casa con brillito. Viste, bien. Pituquito, unos zapatitos piola. Bien. Ya estoy medio de cumple. Ya arranqué el finde. Bien, me gusta esa actitud. Sí, la trato de contagiar, viste que la nombro. Sí, la nombro. A mí me cuesta un poco lo de la pintura de los ojos. No, vale. es una ondita, es como, bueno, hay un tuque, algo distinto tiene, está contenta, se puso unos brillos. Claro. No, tiene un algo y me pongo brillitos. Y ahora... hoy vas a estar más contenta cuando tomes este mate. Sí, ni te digo, y le agradecemos a Pablito, sí, que nos dejó una fiesta. O sea, hay una fiesta en este estudio. Pablito nos dejó una fiesta, dejó en realidad mucha variedad de alfajores. Le dije, esperanos, porque él va a coincidir, que en realidad no es... Porque Pablo viene todos los viernes con una fiesta encima. Rolo. No, la ausencia de Rolo nos dejó la fiesta entera. ¿No? Y sí, también, que ¿no? Rolo, Rolo es el mejor catador. Disfruta, ¿cómo? Claro. Ay, no, te está diciendo... Y Bel. Pero bueno, Belu. Pero no vino tampoco. Pero no, me parece yo, la participación para mí es la de Rolo. Como yo veo como que Rolo es uno de los mejores catadores, para decirlo de manera más humilde, amorosa. Van a decir glotón, ¿no? Pero se nota la ausencia. Le mandamos un besote, que sabemos que está laburando. Bien. Y qué lindo mate, Pau. ¿Viste? Hermoso. Es como navideño. Sí, parece un poco navideño, un poco de las... ¿Cómo se llaman esas? Mamushkas. Las mamushkas, que se ponen una dentro de la otra. Tiene como esos diseños. Sí, tal cual, como dorado, verde. Estamos como esto, ya festivas. Claro que sí. Ya nos tiramos de cabeza al fin de año, ¿te diste cuenta? Claro, ¿no? Arrancó sí. La semana así. Sí, y ni arrancó aquelarre y hoy ni... O sea, suban el volumen de su radio. Porque entre Purpurina y los 6-7 alfajores que andan dando vuelta acá adentro, eso, a las 11 agarrá, mi amiga. Vuelo, yo estoy volando, chicos. Hice reposo, como azúcar en exceso, no me baja más. Brillito. ¿Y tengo brillito? No, a las 11 ya está, no sabes lo que es esto. Qué mal que hice en apagar las luces. Porque estábamos como de fiesta también. No, en un momento esto era una fiesta. Sí, pero bueno, auguramos eso, una que la reayer cuando te puse esa palabra, es como que me la había olvidado. ¿No te pasa a veces que hay palabras que no usas y de pronto la decís y es, ay, hacía mucho que no la mencionaba y es re nosotras? Claro que sí. Aquelarre. Aquelarre, como un encuentro brujeril, una jornada así, ¿no? Una mística de brujis. Y arrancó la semana así, y ayer, a medida que íbamos, che, bueno, pensando en el programa, ¿qué va a pasar esto? A todos sí, porque también estuvimos, sí, dale. Como que fue una aquelarre. Me parece que hay algo ahí... Que es de buen augurio para este mes. Totalmente. Como está muy bien esto de... Estar acompañadas de brujas. Estar acompañadas de brujas. ¿Brujas? ¿Y qué brujas? ¿Y qué brujas este viernes? Porque arrancamos con una mística y nos vamos para otro lado hoy. Claro que sí. Así que bueno, Ah, empecemos, amiga, empecemos, sí, dale. Sí, vamos. Sí, tenés escoba, viniste en escoba. ¿Podés creer que no vine en bici? Adivina, adivinadora. ¿En qué llegué hasta acá? Va a pasar algo intenso, ¿qué nos va a pasar? Nueve minutos pasan de las 9 de la mañana de este 7 de noviembre. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Vamos a hablar sobre la Marcha Afro, la tercera edición que será en el día de mañana, 8 de noviembre, que es el día de las afro-argentines. Y también vendrá Carlita con las novedades migrantas y algunas sorpresitas más. Despegué los cuerpos de mí, las puertas que encontré las abrí, y aunque nos daba miedo sentir, lo decidimos así. Y no me canso de llorar, porque a tu abrazo ya no llego caminando. Deberíamos dibujar algún portal o un perro que nos lleve a visitarnos. Todo este fuego estuvo bien, así nos despertamos. No sé si vamos a poder, al menos lo intentamos. Eso nos pasó por volar, eso nos pasó por querer volar, eso nos pasó por volar, por querer volar. Eso nos pasó por volar, eso nos pasó por querer volar, eso nos pasó por querer, por querer volar. Somos las vías de nuestro tren, el aquelarre entre la gente que nos siente. Crucemos los dedos antes de doblar, y ojalá que vuelva a encontrarte. Y no me cansaré de llorar, cuando a tu abrazo ya no llegue caminando. Dibujaremos algún portal o un perro que nos lleve a visitarnos. Todo este aire está bien, es para oxigenar, y este viaje no es perder, es solo mutar, mutar, mutar. Eso nos pasó por volar, eso nos pasó por querer volar, eso nos pasó por querer dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. condena para el asesino de Luis Cabello. Un 9 de noviembre del 2015, el policía metropolitano Ricardo Ayala le disparó a quemarropa 3 disparos al joven Lucas Cabello, que volvía de la panadería de la esquina de su casa. Ambos hombres habían tenido un intercambio de palabras y, sin mediar mayor diálogo, el policía sacó su arma reglamentaria y le disparó, mientras la hija de Lucas, de apenas 2 años, esperaba por el almuerzo que traía el joven. El ataque lo dejó a Lucas con problemas de movilidad y graves secuelas físicas. La condena al policía fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia, que dejó firme la decisión de los tribunales inferiores. La familia de Cabello, organizaciones sociales y vecinos de La Boca festejaron el fallo. Detienen arbitrariamente a 2 integrantes de la comunidad mapuche. La policía de Chubut detuvo a Susana Martín Huerquen, del Love Fertren Kimun, y a Eusebio, el Antieco, su compañero también de la Love Nehuentruain Inchin, de Costa de Lepa. Su compañera también, Paola Martínez, y a otro integrante de la comunidad, siendo 4 las personas detenidas como parte de la persecución política judicial al pueblo mapuche. Las comunidades ubicadas en Costa de Hualijaina, en Chubut, presentaron el 6 de noviembre, en el día de ayer, una nota ante las autoridades provinciales y nacionales reivindicando el territorio comunitario frente a la venta ilegal a la familia del terrateniente Quiñahuén. A pesar de contar con personería jurídica, cuentan con faltas de respuestas en las distintas instancias administrativas, en el juzgado de paz, la defensa pública local y la comisaría local. A un año de la desaparición forzada de Julia Chuñi, el próximo 8 de noviembre se cumple un año de la desaparición forzada de Julia Chunil, papá y presidenta de la comunidad mapuche Putreguel, ubicada en la región de Los Ríos de Chile. Destacada activista medioambiental que se organizó y luchó por tierra, agua y una vida plena para su comunidad. El 30 de septiembre, organizaciones de derechos humanos y la familia, en conferencia de prensa, expusieron que el principal sospechoso de su desaparición forzada, Juan Carlos Mostar Aguadter, en una intercepción telefónica autorizada, le dijo a su padre que a Julia la quemaron. La investigación sobre la desaparición de Julia ha sido lenta. Sin embargo, las comunidades sostienen la única forma de garantizar que el proceso continúe es mediante la denuncia y movilización permanente. En este contexto, organizaciones de derechos humanos, de comunicación popular, sociales y políticas de Argentina convocan también este sábado 8 de noviembre a las 20 horas en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires para llevar a cabo un velatón en defensa de la memoria y contra la represión y la desaparición forzada en democracia. Movilizan el 29 de noviembre en solidaridad con Palestina. En el marco de una jornada global de solidaridad con Palestina, habrá movilización de Congreso a Plaza de Mayo el sábado 29 de noviembre desde las 3 de la tarde. En Italia y en otras partes de Europa, la movilización será precedida por una huelga general el día previo, el viernes 28, mientras que ya están confirmadas convocatorias en las capitales centrales de Europa, como en Roma, París, Berlín, entre otras. Desde el acuerdo de paz, Israel ha roto el cese al fuego más de 100 veces. Han restringido el ingreso de ayuda humanitaria a menos de la mitad. Han continuado con su plan de anexión de Cisjordania, bombardeando edificios residenciales, entre otros. No podemos ser cómplices del intento de lavado de cara del Estado genocida de Israel. Seguimos movilizándonos, dicen desde la convocatoria lanzada por el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. 18 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 7 de noviembre. Hay 16 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 73% de humedad. Está nublado, una máxima de 18 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos hacia el mundo de la fantasía, en donde nos cuentan que habilitaron la teletransportación para que nadie se pierda las celebraciones, cumple, festivales y cachengue de este fin de semana. ¡Charco de arena! Ceci Gramático hace La Calle. Algunas luces iluminaban apenas la calle. El resto, oscuridad. Yo no sabía qué iba a pasar, pero ahí estaba. Tarde, caminando, un poco asustada. Y cuando más caminaba, más me costaba expresar. Todo pasó rápido. Cuando menos lo esperaba, ahí lo vi. Sombra a lo lejos, se estiraba hasta cansarme. Apenas lo veía, sentí que me reconocía. Y no hubo más remedio que enfrentarlo.

¿Por qué es importante movilizarnos mañana? Bueno, Argentina, su historia, ¿no? Lo digo como migrante, pero también teniendo en cuenta mi participación, ¿no?, en espacios del movimiento afro en Argentina. Así que, bueno, es un contexto marcado por la invisibilización histórica en términos institucionales, educativos. Recién en el 2022 se volvió a incluir la pregunta en el censo sobre la afrodescendencia. Uh-huh. Y bueno, también desde las organizaciones del movimiento afro denunciamos pues que los resultados no fueron los que esperábamos, porque no hubo un proceso integral y federal de pedagogía, ¿no?, respecto a la importancia de autorreconocerse. Así que, bueno, teniendo en cuenta el contexto, ¿no?, no solo histórico como Argentina respecto al borramiento de los pueblos afrodescendientes, sino también el contexto político particular que estamos atravesando, donde se han cancelado todos los programas afro de los ministerios y también se ha eliminado directamente el INADI, que era el único organismo centrado puntualmente en generar políticas con un foco étnico-racial. Pues bueno, creemos que es más que nunca importante estar ahí, movilizarnos, visibilizar nuestra comunidad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también tomar este día como un día de lucha. En la mayoría de países de América Latina que conmemoran el Día de la Afrocolombianidad, de la, por ejemplo, ¿no?, o el Día de la Conciencia Negra en Brasil, o bueno, efemérides que reivindican los pueblos afro, generalmente se conmemora el fin de la esclavitud, ¿no?, la abolición de la esclavitud. Y acá particularmente lo que se conmemora es la figura de María Remedios del Valle, que uh-huh. tampoco me parece algo menor, porque bueno, pensando así en historia de mujeres afro-latinoamericanas, sin duda la figura de ella es, nada, increíble, y bueno, tiene muy poco reconocimiento debido a este proceso que vengo mencionando. ¿Querés compartir con nosotros quién fue la capitana María Remedios del Valle? Sí, bueno, María Remedios del Valle, nombrada por Manuel Belgrano, ¿no?, como madre de la patria, fue una mujer afroargentina, afroporteña, que combatió en las guerras de independencia y bueno, tuvo un papel central, ¿no?, llegando a ser nombrada como capitana. Uh-huh. Cuando vuelve a Buenos Aires, pues lamentablemente no es reconocida y bueno, finalmente termina casi que mendigando su pensión tras haber servido como militar, ¿no? Entonces, es una figura que reivindicamos mucho desde el movimiento afro de en Argentina, y bueno, también su historia da cuenta de esta lucha por la reparación que todavía tenemos como pueblos afro, que incluso teniendo un papel tan sobresaliente como el que ella tuvo, pues no tiene el reconocimiento que merece ser una mujer negra. Tal cual. Sí, y además pensaba en esto que vos mencionabas de darle visibilidad a partir de la racialización, ¿no?, de los relatos de nuestra historia. ¿Qué es lo que tienen planificado, programado? ¿Qué es lo que va a estar pasando mañana en las calles? Porque tienen una sonoridad que es muy potente, los bailes, ¿no? Solemos acompañar todas las actividades y siempre tienen una fuerza. ¿Qué es lo que se viene mañana? Bueno, mañana van a estar ocurriendo distintas actividades. La central, ¿no?, más importante es pues la marcha, ¿no? Como dijiste, por tercer año consecutivo nos juntamos para marchar el 8 de noviembre. Arrancamos a concentrar desde las 17 horas en Plaza de Mayo y a partir de las 18 marchamos hacia Congreso. Van a estar participando no solo personas del movimiento afro en Argentina, de todos los frentes, ¿no?, personas de las religiones de matriz afro, de las organizaciones. Vamos a estar ahí también los de afro LGBT, van a estar todos los compañeros del candombe, pero bueno, también van a acompañar personas que si bien no son afrodescendientes, pues participan de espacios culturales, ¿no?, o realizan prácticas culturales de nuestra herencia y cultura. Entonces van a estar ahí acompañando compas, por ejemplo, de las danzas ecuatorianas, compas de la capoeira, y bueno, de otro tipo de prácticas, ¿no? También entendiendo la importancia de tener un compromiso activo, ¿no? Cuando se practica una religión o una práctica cultural afrodescendiente y no ser afrodescendiente, bueno, acompañar ese tipo de espacios es una forma de entender el lugar desde que se está haciendo y bueno, también reparar ahí a la comunidad. Decías hace un rato del borramiento que hubo aquí de la afrodescendencia en nuestro país, y es muy fuerte porque, mirás, yo soy profe en la universidad y hablo de los movimientos feministas, de los movimientos antirracistas, y personas que estudian en la universidad, grandes, o sea, personas mayores, me discuten al día de hoy que no hay racismo en la Argentina. Sí. Es fuerte, ¿no? Primero, bueno, creo yo como activista que solo quienes experimentamos los sistemas de dominación podemos dar cuenta de si efectivamente se están practicando o no. Entonces, nada, por ahí uno le pregunta eso a personas que, bueno, precisamente no saben lo que es sentir, sufrir y vivir el racismo cotidiano, pero hablas con compás afrodescendientes, compas indígenas, o incluso compas migrantes que vienen de territorios que no han sufrido, que no han sufrido un proceso de aislamiento tan fuerte como Argentina, y la verdad que es una de las cosas que más destacan, lamentablemente, de su experiencia. Nace en espacios universitarios donde, bueno, nuestra presencia es aún más limitada por, pues, las barreras estructurales, institucionales. Incluso conozco de primera mano casos de compas que han dejado espacios educativos precisamente por sentirse tan diferentes, ¿no? Y tan excluidos de esos lugares. Sí, sí, justamente esa fue una de mis respuestas. Bueno, a ver cuántas personas afro hay aquí, ¿no? En ese mismo curso. También sabemos que vas a ser parte de una delegación que se va a Brasilia a una marcha de mujeres negras. ¿Nos querés contar un poquito de eso? Así es. Para poner un poco en contexto, en el 2015 se hizo la primera marcha multitudinaria de mujeres negras en Brasil también, ¿no? Por la reparación y el buen vivir. Y bueno, hoy, 10 años después, nos vamos a reunir nuevamente para marchar. Se calcula que aproximadamente vamos a hacer 1 millón de mujeres negras en las calles. Y bien, sí, un montón. La verdad que es un hito. Bueno, ya lo habían hecho las compañeras, ¿no? En el 2015, en ese caso se calcula que fueron alrededor de 100.000 compañeras, pero bueno, en este caso ya la búsqueda es por exponenciar muchísimo más nuestra participación, y también se construyó un comité internacional donde, bueno, se nuclean activistas de distintos territorios. Hay un comité argentino en el cual estoy yo, están otras compañeras con presencia histórica del movimiento afro, como Sandra Chagas, Tamara Bárbara, Aldana Sánchez, San Luis y Natacha Justo de Rosario. Y bueno, hemos logrado un fondo, además del apoyo de otras organizaciones y compas, para que viajemos como delegación a Brasilia y estemos ahí representando y también contrarrestando, ¿no?, este discurso de que, bueno, que no hay mujeres afro en este caso particular, ¿no?, en Argentina. Así que bueno, lo vemos como una apuesta por tejer redes, particular, estar ahí, ser parte de un movimiento global de mujeres negras, y también surge de América Latina, no me parece menor, pero también ahí, bueno, luchando contra la invitación y diciendo, estamos atrás, ¿no? Sí. Desde mi lugar también como mujer migrante en Argentina, me parece muy importante visibilizar las migraciones de las mujeres negras sur-sur, porque se piensa que solo vamos del sur hacia el norte global, y bueno, muchas transitamos también en territorios del sur, que bueno, por cosas de la vida nos generan otras condiciones y calidad de vida que hace que igualmente migren. Sí, y también, ¿no?, en este contexto tan importante, ¿no?, porque hablamos esto de Brasil, a pocos días de esa gran masacre que sucedió en Río de Janeiro, en donde también, ¿no?, la población a la que se está criminalizando, hostigando y se masacró, sin juicio justo, ¿no? Sin todavía no están definidas cuáles qué fue lo que pasó, quiénes son esas personas masacradas, también son racializadas, ¿no? Incluso las crónicas, los relatos que llegan hacia Argentina también muy atravesado por una perspectiva ultra racista. Qué importante llenar las calles, ¿no? En este contexto, ustedes eso cómo lo están viendo y cómo lo van tejiendo. Sí, la verdad que, bueno, ha sido devastador, ¿no? ¿Sí? Pensando como en toda la planificación que llevábamos, encontrándonos periódicamente con las compañeras de Brasil y del mundo, que vamos a estar ahí. Y bueno, la masacre en Río, la verdad que, nada, no es que nos deja sin aliento, pero bueno, es un dolor muy profundo y que dice de precisamente esto, que es la criminalización de los cuerpos negros, de las juventudes negras, sobre todo si viven en barrios periféricos. Según el último censo de Brasil, hay más de 16 millones de personas que viven en las favelas, y de esos 16 millones de personas, más del 60% se reconocen como negras. Uh-huh. Por eso en Brasil se habla, ¿no?, de genocidio hacia el pueblo negro a través de, bueno, prácticas como la militarización de las favelas. Así que seguramente será una de las cosas principales que vemos como mujeres negras en el marco de la marcha. Si bien en este tipo de situaciones, ¿no?, que además lamentablemente son impulsadas desde las fuerzas de seguridad, es decir, desde el Estado, las personas que suelen ser asesinadas son hombres negros, bueno, las mujeres negras también ahí, al ser familiares, amigas, parejas, círculos de contención, somos profundamente afectadas, y bueno, también es algo que queremos visibilizar, ¿no? Hablar de la criminalización de las personas negras, que está profundamente masculinizada, pero también del impacto emocional que deja eso, y bueno, también pensar que desde nuestro lugar siempre se piensa desde la colectividad, ¿no?, desde lo comunitario. Sí. Cuando asesinan a un joven negro, no están asesinando solo a ese joven, sino bueno, todo el lugar que tenía en todo un tejido social en su comunidad. Tal cual. Uh-huh. Ale, también cuando sucedió esta masacre, también mencionábamos a Marieli Franco, ¿no?, concejala de Río de Janeiro, originaria de las favelas, luchadora contra la militarización y la policía de Río de Janeiro, lesbiana, feminista, también eso, ese asesinato dirigido también tiene que ver con todo, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, la figura de Marieli es fundamental, ¿no?, en los feminismos negros latinoamericanos. Uh-huh. Como decís, ella representaba la voz y la experiencia, ¿no?, de las comunidades más racializadas en Brasil, mujeres, personas LGBT, personas uh-huh. de la favela. Y bueno, ella fue asesinada también, ¿no?, por su posicionamiento frente precisamente a la militarización, ¿no?, de los territorios afro, periféricos, es decir, las favelas. Así que, sin duda, su memoria y su trayectoria vuelve, ¿no?, en este contexto. Y bueno, ahí en Brasil se ha creado el Instituto Marieli Franco, honrando su memoria, su trabajo. También su hermana ahora está ocupando también un cargo en el Ministerio de Igualdad Racial, y también ella va a participar de las actividades de la marcha de mujeres negras. Pero bueno, concuerdo completamente, cuando ocurren situaciones como estas, que además me parece importante mencionar que no son aisladas. El año pasado en Ecuador, hacia finales de diciembre, ocurrió algo bastante similar, y varios jóvenes de menos de 16 años fueron asesinados por fuerzas militares, y bueno, los hicieron pasar como desaparecidos y después aparecieron calcinados cerca de una base militar. En Colombia también, en el marco de la pandemia, en el mismo año, asesinaron a George Floyd, fueron asesinados varios jóvenes en el territorio de Llano Verde, también un territorio periférico de gente negra, en la mayoría desplazada por el conflicto armado. O sea, me parece importante también, ante este tipo de masacres, pensarlo desde una mirada más macro, que tiene que ver con cómo el racismo estructural, institucional, y atravesado obviamente por la violencia policial, se manifiesta en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la importancia de unirnos como un movimiento global antirracista, movimiento negro, contra este tipo de actos y reconociendo, ¿no?, su su cuestión sistemática, que no es una cuestión aislada de Brasil, de Colombia, mismo Argentina, ¿no? Pienso en el caso del chico que murió en Rosario, ¿no? Desde las organizaciones presumimos que fue asesinado por la policía, pero bueno, no hay ninguna forma de comprobarlo, digamos. Entonces, pienso en eso, en pensarlo también desde una mirada más global, porque es la triste realidad que enfrenta la mayoría de jóvenes negros en el mundo, ¿no? La criminalización y bueno, a través de la criminalización, la idea de que sus vidas pueden ser descartadas sin ningún tipo de retribución. Por eso la importancia de estar mañana acompañando desde las 5 de la tarde ahí en Plaza de Mayo y después hacia el Congreso de la Nación, porque esto, ¿no?, lo que vos decís, es un todos nos tenemos que sentir, ¿no?, interpelados, queremos vivir un buen vivir, como mencionaste hace un ratito, y parte de ese buen vivir es sumarnos mañana, estar acompañando esta movilización contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y formas conexas de intolerancia por justicia social, derechos humanos y reparación histórica. Es una consigna global que integra a todos. Así es. Así es. Bueno, el momento de juntar fuerzas y unificarnos en función de el contexto que estamos atravesando y la lucha que estamos dando a nivel local, pero también a nivel regional y a nivel global. En ese sentido también quería mencionar un evento que va a estar ocurriendo después de la marcha, ¿no? También pensando en este día no solo como un día de lucha, sino también de celebración, ¿no? Y de reivindicación de nuestra cultura, y es que en el Matienzo va a haber un evento que se llama Reunión Negra, y bueno, precisamente adopta este nombre porque adopta tres de las movidas culturales afro más importantes de Buenos Aires, ¿no? Que son la fiesta Quilombo, que es una fiesta de música negra que se hace ahí en Niceto y que ya tiene 2 años, el Colors, que es un festival también afrodiaspórico, que tiene 3 años, y Ebony Sonson, ¿no?, que es una plataforma que visibiliza emprendimientos de personas afrodescendientes en Buenos Aires. Así que también ahí hago la invitación, un poco el chivo, para pensar, ¿no?, en la importancia de estos espacios también como una forma de resistir y de encontrarnos, ¿no?, más allá de la violencia que nos atraviesa. Totalmente, totalmente, porque si de resistencia hablamos, el pueblo negro, el pueblo afro, tiene mucho que enseñarnos. Sí, así es. Sí, ¿no? Sí, y no solo es eso, porque estamos hablando de masacres, estamos hablando de discriminación, pero también eso, también la fuerza de lucha y la insistencia y la resistencia, ¿no? Claro, y la resistencia también desde nuestra cultura, ¿no? Exacto. Que siempre ha sido un bastión fundamental en la conservación de nuestra identidad y también en la posibilidad de reivindicarse como una persona negra más allá de lo que implica en términos de sufrir el racismo. Me parece que es algo fundamental para nosotros, ¿no? Abrazar la negritud desde nuestra cultura y no solo desde lo que implica ser leído como una persona negra en una sociedad como lo es Argentina. Así que bueno, también abro esa invitación. Sí, sí. Te queremos agradecer mucho esta comunicación con FM La Tribu. Mañana nos vamos a encontrar ahí, 17 horas en Plaza de Mayo, para las 18 marchar hacia el Congreso. Y también comprometerte a que nos cuentes cuando vuelvas de esta marcha allí en Brasilia, para que nos cuentes cómo fue esa experiencia y esa gran marcha de mujeres negras. Claro que sí, cuente con eso. La verdad que, bueno, estamos muy entusiasmadas con la comitiva, ¿no?, de poder llevar una delegación. También van a estar ocurriendo no solo la marcha, sino que van a estar ocurriendo muchas actividades importantes en simultáneo, talleres. Hay, por ejemplo, una kikibol gigante que se va a hacer solo de Queens negras. Así que, bueno, también de vuelta, lindo, ¿no?, apostando a a la cultura como una forma de movilización política y de hacer también activismo desde nuestros sentires y lugares como personas negras. Así que, nada, seguro traeré mucha información para compartir. Y bueno, eso, mucho entusiasmo, ¿no? Mucha alegría de poder participar, de encontrarnos con mujeres negras de todo el mundo en un territorio como lo es Brasil, ¿no? Sí. Que a pesar de hechos como este, ¿no? Y de la constante persecución a las personas negras, bueno, también hay que reconocer que tiene una trayectoria histórica en cuanto al movimiento antirracista, el movimiento negro y el movimiento de mujeres negras, así que bueno, también es importante pensar en este territorio, ¿no? Como un punto focal para concentrarnos este 25 de noviembre, que bueno, también es un día de la violencia contra las mujeres, ¿no? Sí, es un poco la fecha que nos aúna. Totalmente. Y en este territorio justo el encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias, se va a realizar también a fines en ese feriado que va a ser en Corrientes. Y también en la historia de los encuentros plurinacionales también es importante esto, los talleres afro y toda la movida de ahí, de toda esa cita anual que nos damos mujeres y disidencias en este país, ¿no? Sí, sin duda, también esa fecha es muy importante, ¿no? Para quienes no saben, el taller afro, de mujeres afro, es muy reciente, se implementó en el marco del encuentro de Rosario, así que, bueno, también ha sido una conquista histórica de las compañeras que han estado ahí, posicionándose y reclamando la importancia de tener nuestro propio espacio bueno, un evento tan importante como lo es el encuentro, ¿no? Recién en 2016, ahí para recuperar un poquito, estamos, así que bueno, van a ser 9 años de nuestra presencia en el encuentro y es importante estar ahí también. Ale, te queremos mandar un abrazo enorme y nos encontramos en las calles mañana. Claro que sí, así será, y muchas gracias por la invitación. Nos encontramos en la marcha y bueno, ojalá también ahí en Reunión Negra. Ahí está, en Reunión Negra, después de marchar. Un abrazo. Pasaba Alejandra Pretel, activista negra afrocolombiana, lesbiana, inmigrante, vive aquí en la Argentina hace varios años y nos invita mañana a la marcha afro contra el racismo, 8 de noviembre, concentran 17 horas en Plaza de Mayo. Pra existir a fome tem alguém com a mesa farta. Pra existir a dor tem alguém que gargalha. Quando a festa tá boa, cê já sabe quem trabalha. Exploração, mão de obra barata. Festeja, celebra, mas em casa não tem pão. Se pinta e monta o circo com a própria mão. Amazônia, sensação, mal de solidão. Já acabou a previdência, cocaína no avião. Pobreza estrutural, se explora a miséria pra poder vender jornal. Em fevereiro esquece tudo e vive o carnaval. E o ciclo continua, acha que isso é normal. Igrejas fomentando uma lavagem cerebral. O aumento da LGBTfobia é anual. A queda da nossa economia e o aumento em Dow Jones contra o lucro que causa miséria e aumenta a fome. Convoco atores, informe seus amigos e parentes, sejam torres. Permita informações e destruam os valores de moral e bons costumes de todos conservadores que conservam o seu privilégio implantando temor. Encobrem crimes dos seus clérigos, dos bispos e pastores. Lavagem de dinheiro, adultério, são senhores de gravata interno usando o nome de Deus pra arrancar o seu dinheiro e arrancar tudo o que você tem. Casa, carro, a senha do cartão. E se acabar sua grana, tem que ter mais fé, irmão. Jesus não era crente, nem era judeu. Era um homem que lutava contra os fariseus. Informação liberta, informe de norte a sul. Tecnologia, afrodiasórica, bantu. Informação liberta, informe de norte a sul. Tecnologia, afrodiasórica. Falei de Jesus, mas não quero gerar tumulto. Só não acredito que pra ter a bênção tem que ir no culto. Minha irmã, escute e pense primeiro. Se Deus é o dono do ouro e da prata, pra que seu dinheiro? Invista nos seus filhos e no seu bem-estar. Na sua saúde, a melhoria do seu lar. Pegue o seu dízimo, faça um propósito. Invista 10% do que ganha e abraça o negócio. Circule seu dinheiro na mão do Deus. É assim que

sostenido sobre todo por la provincia de Imbabura y los pueblos quichuas de esta provincia, el pueblo Caranqui, el pueblo Tabalo, el pueblo Cayambi, el pueblo Natahuela, el pueblo Imbaya, cuyas bases, comunidades, uniones, mujeres, jóvenes, nos dieron toda la claridad política que necesitábamos para protestar contra el ajuste permanente de Noboa y la indignidad con que trata a un pueblo que no conoce al haber nacido en Miami y al jamás haberse interesado por el país que ahora gobierna. Estos pueblos nos dieron, prendieron la mecha el día 22 de septiembre y ese mismo día fueron detenidas 20 personas por lo menos. Una de esas 20 personas, Gisela, fue liberada poco tiempo después, pero fue desaparecida por horas, estaba embarazada. Y después quedaron, después de ser liberadas algunas personas, quedaron en prisión 13 comuneros quichuas, jóvenes con discapacidad, uno con autismo, otro con problemas de salud serios, y tuvieron que padecer prisión por un mes. Fueron liberados este día viernes, recibidos por sus pueblos, comunidades, familias, con una calle de honor como se tiene que recibir a los comuneros luchadores, y en ese grupo estaba también William Rojas, un joven venezolano que había migrado a Otavalo, que trabajaba allí, que era muy apreciado en su trabajo y en su entorno. William cobra los boletos de un parque de diversiones pequeño que hay en la ciudad, de un parque mecánico, y por eso fue detenido, fue acusado de pertenecer al Tren de Aragua, tuvo que padecer prisión por un mes, igual que los comuneros, y la solidaridad quichua con la comunidad migrante y viceversa ha sido algo histórico, realmente muy valioso dentro de lo durísimo que han vivido, que llega a ser irreparable, porque son familias que fueron tratadas con un racismo, y comunidades y pueblos tratados con un racismo sin fondo, con sadismo por parte del gobierno que intentó, por ejemplo, cortarles el cabello, lo cual es un acto enormemente violento que va contra su espiritualidad, su cultura, su identidad. A William, por ser venezolano, se lo igualó a terrorista. Los comuneros fueron acusados de terroristas también. Y este fue uno de los hechos más repudiados por la población durante... Ay. Escuchábamos, ¿no?, el relato de todo lo que fue este paro de un mes ahí en Ecuador, y qué terrible estos presidentes que están en la región, ¿no? En la región, y hay Chris Burneo, de Corredores Migratorios, comenta un poco la relación entre cómo nos articulamos entre la comunidad quichua y la comunidad migrante. A William lo termina defendiendo una, que ahora lo vamos a escuchar igual nuevamente, pero me estoy adelantando, una abogada indígena, que también eso no es menor, ¿no? Como cuando hablamos de las articulaciones políticas antirracistas, sin las fronteras, pero después la realidad es que tenemos que tener los papeles, porque los estados siguen existiendo y hacen todo, bueno, lo que ya hemos mencionado muchas veces en la columna. Restringen nuestra libre movilidad y al mismo tiempo nuestros derechos, uno de ellos los derechos políticos, los derechos a la salud, educación, y por eso vamos a traer la otra parte de lo que nos hizo llegar Chris, justamente ya finalizando, y cuando se logró la liberación de los 12 de Otavalos, los 12 comuneros quichos, pero también de William, que fue uno de los migrantes detenidos mientras estaba trabajando, y ahí lo escuchamos, ¿no? Lo mencionó muy bien Chris. Y les queremos agradecer a ustedes porque nos han acompañado a practicar, a contar, a buscar solidaridad migrante en un paro gravísimo que duró más de un mes y que cuenta casi con 400 vulneraciones a los derechos humanos, según el registro permanente que hizo la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, 473 personas heridas, 3 personas fallecidas, que son 2 jóvenes comuneros, Efraín Fuérez y José Guamán, ejecutados por el Estado ecuatoriano, y una mujer, Rosa, que murió por consecuencia de la brutalidad militar y policial que ocupaba su tierra. También hubo desapariciones temporales, es decir, todo esto ha pasado y William fue detenido en ese contexto durante el paro. Además de todo, se aprobó, la Asamblea Nacional aprobó reformas a la Ley de Movilidad Humana que criminalizan la población, que aprueban deportaciones expeditas en 24 horas al mejor estilo de ICE y de Trump, que van a volver a abrir en Ecuador centros de detención provisional para personas migrantes, que van a hacer cada vez más difícil que se apruebe una solicitud de refugio y que van a restringir, esto es impresionante, la restricción, la participación ciudadana y los aportes de la población migrante. Esto sucedió 2 días antes apenas de la liberación de William y queremos también por eso valorar más que nunca la solidaridad que nos, que es lo que nos va a sostener juntos en estos duros años de régimen de Noboa. Nosotras, yo pertenezco al colectivo Corredores Migratorios, al que nombro con mucho orgullo. Es un colectivo mixto de personas migrantes, refugiadas y no migrantes, que tratamos de politizar la tarea de la hospitalidad. Estuvo también en el proceso de William su defensa técnica, por supuesto, encabezada por Alexandra Farinango, una joven abogada muy valiente, vinculada también a actores indígenas. Estuvo CEPROFOR, una organización sindicalista venezolana que opera en Ecuador. Estuvo Esmeraldas Libre, un colectivo afroecuatoriano de lucha antirracista. Y entre todas estas pequeñas organizaciones tratamos de sostener la narrativa pública de William con la ayuda de ustedes, por ejemplo. Y todas estas organizaciones se necesitaron para una sola persona. Entonces, eso nos da una idea de la dimensión de las agresiones y la brutalidad con que ha procedido el gobierno de Noboa, nada menos que con una estrategia contrainsurgente asesorada por Israel. El agregado militar de Israel está por llegar al Ecuador a las puertas de una consulta popular y referéndum que se llevará a cabo el día 16 de noviembre, cuyo objetivo es reformar parcialmente la Constitución, es decir, despojarla de por lo menos 200 artículos, eso es lo que busca el gobierno, artículos que contienen desde derechos de la naturaleza hasta derechos colectivos de pueblos indígenas, a la salud pública, a la educación. Es decir, se trata de una reforma que quiere retroceder en dignidad y en progresión de derechos en décadas. Nada menos que con después de un paro tan grande y con asesoría de Israel. Y cuando decimos que Gaza, que no es comparable por supuesto la dimensión, pero cuando decimos que Gaza es un modelo, Gaza es un modelo. La arremetida racista contra los pueblos de Imbabura, el perfilamiento de jóvenes luchadores indígenas, el ataque en su propio territorio con tanquetas militares, drones, helicópteros y gas, la incursión nocturna en las casas, todo esto no tiene nombre. Y puede configurar crímenes de lesa humanidad. Por eso les agradecemos a ustedes por acompañarnos y seguirnos acompañando, porque lo que viene después del 16 de noviembre también va a ser muy grave, de darse las condiciones para la aprobación de una nueva constitución que es contra la educación, contra la salud pública, contra los derechos, contra las migraciones y contra nuestra vida. Por eso la vamos a seguir sosteniendo y gracias por acompañarnos. Ahí escuchábamos un poco de cómo aplican todo lo que están, lo que hace Estados Unidos, ¿no? Cómo está articulada también las fuerzas sionistas de Israel en la región. Antes de que declararan el cese del paro por asamblea de las bases de Imbabura, de las 5 comunidades quichuas que se levantaron el mes pasado, ya el ministro del Interior, si no me equivoco, es responsable de toda la matanza, de entrar a las casas, de las desapariciones temporales, como nombraba Cris, pero que también se empezó a difundir que iban a llegar desde Israel un grupo de, nada, para controlar, que es lo que utilizan, ¿no?, controlar, evitar que el terrorismo avance, todos estas palabras que van calando y justificando, y lo peligroso ahí es que no está, bien lo nombraba, no podemos comparar con el genocidio que está viviendo Palestina, sobre todo en estos últimos 2 años, pero hay una receta ahí que vienen por nuestros bienes comunes, que son el agua, son apropiarse de la naturaleza, ¿no? Que en Ecuador, esto también no lo quiero dejar de mencionar, a nivel mundial tenían una ley de avanzada mayor que la de Argentina en cuestiones de derechos de libre movilidad de las personas migrantes. Uh-huh. Y también tienen derecho a la naturaleza. Entonces, lo que se va a tratar de hacer el 16 de noviembre, obvio que lo van a querer intentar hacer el gobierno de Noboa por la fuerza, porque solamente de esa manera entra la ultraderecha para sostenerse y hacer estos cambios tan estructurales. Y lo otro que no quería dejar de mencionar es este audio que compartimos. Fue uno más cortito y fue de agradecimiento. Me emociona la lucha migrante, antirracista y feminista, porque bueno, le dije, mandame uno más largo, porque se lo quiero compartir también a las compañeras. Y son pocos espacios. Sí, no pasa nada. Ay, la emoción es la parte linda. O sea, es... No lo censuremos, pero claro. Quiero que quede claro lo que quiero decir. Por eso tomo aire. Son pocos espacios que la migrantada, desde el macrismo, sobre todo cuando surgieron distintos espacios mixtos, después espacios más feministas propios de mujeres y disidencias, y después otros más. Pero el Charco de Arena, la tribu, Paulita, quienes estuvieron antes, quienes están ahora también, un gran corazón acá también puesto, más allá que después hay amistades después de los programas, de las columnas radiales, y eso también es para sostener y agradecer en contextos durísimos, sí, durísimos que estamos viviendo, y donde incluso a veces entre propias compañeras, en propias redes afectivas nos maltratamos. Y eso no lo quería dejar de mencionar. Es muy importante también abrazarnos, agradecernos y seguir tejiendo y preguntarnos cómo estamos también. Eso me parece muy importante. Entonces, no sé si Cris va a estar escuchando el día que nos contó. Nos agradecía muchísimo esta red, que también es una, es algo que tenemos como una, no me sale la palabra, pero una cuestión muy muy muy fuerte, que es el internacionalismo, ¿no? El internacionalismo, esa conciencia de que más en nuestro país, ¿no?, que todas estas vulneraciones de los derechos humanos, de la manera que se enfrentan con internacionalismo. Estamos hablando de Gaza, estamos hablando de un genocidio, estamos hablando de una América Latina que está dirigida por la ultra derecha y con presidentes que no deberían ser presidentes, ¿no? Así es, y que quienes hacemos esa articulación política entre rompiendo las fronteras, tejiendo feminismos, transfeminismos, antirracistas también, sí, porque es muy importante, y desde un cuestionamiento de clase, por lo menos aquí me hago eco porque yo vengo de una familia clase mediera y no puedo no nombrarlo desde ese lugar como migrante, también como migranta. La realidad de las migraciones, de quienes migramos cuando tenemos problemas de vivienda, teniendo determinados privilegios, no es lo mismo de las compañeras que son de base, que están en los barrios marginados, ¿no? Y con esa introducción me voy a ir a otro país. Tómate un traguito de té. Del otro lado te cuento, vos no estás viendo, pero acaba de entrar a la radio La Urraca Negra. Mirá, hablamos de redes, hablamos de solidaridad, hablamos de resistencia, lucha, y metamos la música, el arte también como una herramienta de reparación que nos une. Así que eso, somos eso, ¿no? Somos una gran red. Sí, es importante sostenerlas y cuidarnos también, sobre todo en estos contextos que a veces, realmente lo digo, como si nos detenemos un poco, y esto también lo digo reflexionando desde los orígenes originarios que yo tengo, desde lo andino, desde lo quechua, es muy importante, como se habla mucho en la cosmovisión andina, en relación también a, che, paremos un poco, porque a veces estamos tan al trote de un ritmo que no es nuestro, que no nos pertenece, ¿viste? Y en ese parar también vemos, bueno, que es importante cuidar, sostener y también decirnos cuando nos equivocamos, pero no desde el señalamiento, sino más bien desde, bueno, reforzar y ver qué nos pasa para mejorar. No puede romperse nuestro tejido antirracista, transfeminista, migranta, internacionalista, originario. No se puede romper en estos momentos. Pero tampoco nos tenemos que... No sé, estoy muy reflexiva, yo avisé. Avisaste. Pero bueno, con este contexto sí quiero volver a nombrar a la abogada quichua, Alexandra Farignano, a CEPROFOR, que es un sindicato de allá de migrantes venezolanes, a las Esmeraldas Libres también, que son ecuatorianes antirracistas. Entonces, todo este conjunto y corredores migratorios no es gratuito, porque nos atraviesan muchísimas violencias estructurales y que nos ha tocado vivir por migrantas, por personas racializadas, por afrodescendientes y originarios, como y a veces por todo junto. Y ya yéndome de Ecuador, denunciar también que este 27 de octubre, Jorge Humberto Gijón Montenegro, un migrante retornado, luchador por la libre movilidad, fue asesinado. Fue asesinado y pertenecía a la Asociación Agropecuaria de Ecuador, Murcia, Ecuamur, y formaba parte de la Alianza Migrante. Entonces, esto también está pasando en Ecuador el 16 de noviembre, y previo al 16 de noviembre es importante poner los ojos también en lo que está pasando en Ecuador, y también mandarle fuerza a toda la resistencia de las compañeras, de los compañeros, porque como charlamos con alguna compañera, por ejemplo, del espacio de Degenerades, que hace parte además de Mulu TV en el Ecuador, fueron las mujeres originarias quichuas las que sostuvieron los paros, sobre todo estos más de 31 días de paro en el Ecuador. Se me está terminando el tiempo, pero quería también reflexionar, y no sé si voy a llegar a decirlo todo en esta columna, pero hay un... nos vamos al norte, a Nueva York, porque no sé si habrán visto, pero ganó un migrante musulmán, que estuvo haciendo spots publicitarios para su campaña hablando en español, no con un acento más latino. Medios alternativos que yo respeto mucho, y los voy a nombrar, como revista Hecatombe, y algunas con las que tengo un poco más distancia, pero que también las voy a nombrar, como revista Volcánicas, que es un medio feminista, que a veces tengo mis diferencias feministas ahí, han resaltado mucho que le dieron un golpe a Trump, porque no esperaba que gane, y asumiendo como el socialista demócrata, ¿no? Como el socialista, como el salvador. No endiosemos a nadie. No endosemos a nadie que suba al poder. Lo que pasó con Boric. No solamente Boric, con Obama o las buenas intenciones. El progresismo está lleno en nuestra región de buenas intenciones, que estructuralmente, hoy, por ejemplo, no estamos gratuitamente en los contextos en los que estamos en la región, ni siquiera solamente en Argentina. Entonces, sí es muy importante... las caracterizaciones que tiene, me parece que está interesante para ver lo que va a pasar en Nueva York, porque traje un audio de una migranta que allá forma parte de, como analista política, que es muy visceral ella, ¿viste? Habla y te reta y te quiere convencer. Pero es muy importante porque el voto de las personas migrantes, hijes de migrantes en Nueva York, fue contundente también en esto del derecho político, y por qué también viene en contra del derecho político, ¿no? Que lo hemos mencionado, y que quienes creen desde ese lugar que son las transformaciones, bueno, yo diría no son solo ahí quienes creen, quienes lo hacen desde esos lugares partidarios, bien por esas personas, hay otras luchas también que venimos sosteniendo desde otros lados, y... La quiero escuchar a ella, la vamos a pasar, es muy cortito, y después voy a ir a una reflexión de otra compañera, que es hija de inmigrantes, como está en el Instagram, y que también viene de raíces migrantes, pero no desde el mismo lugar, y acá también un ojo sobre la cuestión de clase. Bien. Es una lástima que los latinos en los Estados Unidos no se den cuenta de que ellos tienen un superpoder, el poder del voto. si el latino tuviera la reputación de que siempre sale a votar en todas las elecciones, no nos estarían haciendo esto a nuestra comunidad en este momento. Pero como ellos saben que nosotros somos el grupo que menos sale a votar, por eso se dan el lujo de tratarnos como si fuera que nosotros fuéramos menos que ellos. Y si no nos unimos para defender a los nuestros, entonces, ¿qué rayos hacemos en este país? Dejen de jalar solamente para su lado, porque cuando vengan a llevárselos a ustedes, no habrá nadie para salvarlos. Estaré cubriendo los resultados de las elecciones de hoy. Espero que hayan salido a votar y que hayan aprendido la lección en el 2024. Llegamos una atrás del otro, te iba a decir, si querías escucharlas como una después de la otra, porque esta parece muy de, tiene una impronta muy de redes sociales, ¿viste? Es como muy de redes sociales. Pero también hay algo ahí que tiene que ver con sus orígenes, creo yo, ¿viste? No la chumé demasiado. Es Torres, su apellido, no me acuerdo el nombre, pero... Heidi. Heidi Torres, gracias, Mary. Pero bueno, habla sobre el derecho político del voto, sí, ¿no? Sí. Y cómo a veces nos cuesta hacernos cargo de que tenemos también un poder ahí, no solamente en el derecho político, en muchos otros también, como en las discusiones feministas, uh-huh, como en las discusiones, no sé, donde queremos ocupar algún tipo de poder o representatividad y no desde un lugar jerárquico, sino porque queremos nombrarnos y sabemos lo que nos pasa para poder transformarlo. Y en ese sentido me parece interesante porque remata en el... Y acuérdense lo que pasó en el 2024. Es como, bueno, en el 2024 mucha gente también migrante apoyó a Trump. Sí, mucha gente migrante. Y las redadas que están haciendo allá no solamente son violentas, son hasta ilegales. Y son muy violentas, pero entran a los supermercados y los agentes estos que son la famosa ICI allá, la policía que va y te arresta, no necesita ni siquiera denuncia que lo hagan, y están totalmente enmascarados muchos. Con esto me quiero ir a las reflexiones en línea del nuevo alcalde de Nueva York, que está como para prestar atención, lo voy a seguir nombrando de esa manera, pero que en las reflexiones de hija de inmigrantes, que es como figura en el Instagram, esta persona... Ay, perdón, estoy como trabada. Mira, sí. Yo mientras te destrabas, le voy a mandar un abrazo a Aiza, que es una radioparticipante de años de estos territorios posibles. Dice, hace mucho que la cotidianidad no me permitía enredarme con el programa, y hoy sí, pude. Y escuchando a Carlita, hija de Zulema, compañeras migrantes, fuertes y aguerridas, les envío un abrazo fuerte, que a pesar de la distancia seguimos cerca. Salud. Desde esta extranjería indómita y colonialista seguimos la lucha, los pañuelos no se guardan. Yeah. Ay, ay, se le manda un abrazo gigante. bueno, hija volvemos de migrantes es Safia El Adam, es escritora y hace una reflexión en relación a... Bueno, voy a leer solamente dos fragmentos que lo pueden encontrar en su Instagram a propósito de por qué algunas personas como Sora llegan a ser alcaldes y otras no, o ocupan esos espacios de poder para poder transformar la realidad de su comunidad. Por eso no es justo compararnos. En ocasiones anteriores he reflexionado con compañeras activistas e hijas de inmigrantes sobre cómo la poca gente racializada o de origen migrante que hoy ha llegado y que están en política o en espacios de visibilidad muchas veces pertenece a contextos económicos más privilegiados, a familias mixtas y o a personas europeas, que han sostenido sus trayectorias, han abierto puertas o han validado espacio en espacios donde a nosotras nos cerraban las ventanas y no les quita mérito, no invalida otras cuestiones que hayan vivido, pero hay que reconocerlo. Nuestras historias no empiezan en el mismo punto, porque la diferencia de clase existe, también dentro de las personas migrantes y racializadas, aunque no se hable mucho, porque hemos sentido el desprecio de quienes nos representaron, entre comillas, en instituciones y que cuando los señalábamos desde el activismo político de base nos humillaron, Por eso, muchas seguimos en la trinchera sosteniendo familias, curando heridas y peleando contra un sistema que todavía no nos ve. Continúa. La verdad que es para hablar más largo, la vamos a traer en otro momento a ella. Sí, y ya que me hace acordar a todo lo que los textos de Angela Davis hablando sobre mujer, género, raza, diciendo, bueno, nosotras fuimos totalmente invisibilizadas, ¿no? Y hay algo ahí también de esas representaciones hegemónicas en algún punto, ¿no? Pues ¿quiénes llegan después a cargos políticos de toma de decisiones y poder? Totalmente, y de clase. Sí, por eso, como tío, que como sí, tal cual, sin duda no hay nada extraordinario en ese lugar. Nosotras seguimos construyendo desde abajo, a la izquierda, en las bases. Sí, o que quienes sí llegan a esos lugares, porque es tan difícil que quienes están desde abajo, a la izquierda, cueste más, ¿viste? También es eso, que un poco, bueno, es un escrito que es mucho más largo de lo que traje, pero con esto quería cerrar un poco la columna del día de hoy. La próxima vamos a actualizar lo que está pasando en Brasil también, y la semana que viene, el jueves, volviendo un poco a la territorialidad de Argentina, de Buenos Aires, en este caso provincia de Buenos Aires, vamos a estar participando del segundo encuentro de personas migrantes en la Universidad Jaureche, que es el jueves, y tú, como viste, cuando te mandas tantas capturas a tu WhatsApp único, y no lo encuentro ahora, pero lo voy a jueves que viene en la Jaureche, segundo encuentro de personas migrantes. Sí, reflexiones, van a tratar de que haya asesoramiento también, pero bueno, lo vamos a estar compartiendo. Les mando el flyer a las charcas de arena, para que lo puedan compartir. Carlita, y desde aquí te invitamos mañana, que es la marcha afro, la tercera marcha afro, a las 5 de la tarde. Empezamos el programa conversando sobre eso, y la verdad que te agradecemos mucho que estés acá. No, ustedes, por existir. ¿Te sentís mejor como viniste? Mucho mejor. El alma amor, mucho mejor. La garganta, necesito un caramelito de miel. Cachola. Está harta de aguantar lo que no puede callar. Sentimiento que es enorme, le absorbe la felicidad. Vive sin querer pensar en las deudas y el que dirán. Un sentimiento que es enorme, le absorbe la felicidad. Es que sabe que no hay pa'l piso, que tiene que ahorrar pa' que coma su hijo, que tiene que tragar y vivir donde sea. De eso está cansada, pero sigue y pelea. Aguanta, migranta, ya no quiere soportar esas miradas. Y aguanta, migranta, te merece el mundo entero menos nada. Y baila, migranta, te mando este meme que te encanta. Todos los días son iguales, todos los días son iguales, todos los días son iguales. Y aguanta, migranta, quiere soportar esas miradas. Y aguanta, migranta, te merece el mundo entero menos nada. Y baila, migranta, te mando este meme que te encanta. Y aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta. Sabe que no hay pa'l piso, que tiene que ahorrar pa' que coma su hijo, que tiene que tragar y vivir donde sea. De eso está cansada, pero sigue y pe... Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámel

43 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y le vamos a dar la bienvenida a la Urraca Negra, buen día. Mari Mari, compuche, Mari Mari, ¿cómo andan? Bien, felices de la visita. Sí, la verdad, hace mucho tiempo, ¿no? Sí. ¿Por qué territorios anduviste? Y anduvimos por el Uy, por el sur, estuve por Trelew, por Chubut, por Río Negro, la verdad que estuve yendo por todos lados, que en realidad era algo que tenía que hacer hace mucho tiempo, la verdad. Así que ahora se dio la oportunidad y así que bueno, estuve recorriendo los territorios, hubo un festival en Trelew, Fisqueaz, la verdad que en octubre, para el 11 de octubre, justamente bien, esa fecha, ¿no? Ay, tan bien importante para nosotros, los pueblos originarios, pero realmente, como yo les decía a los artistas que se presentaron ese día, le digo, chiques, le digo, esto es épico, porque nunca nos habíamos juntado en un mismo festival tantos artistas y artistas mapuches. Claro. Eso fue lo importante, porque yo le decía, ay sí, en la puta guarrilla de la ciudad es la soledad misma. Yo obviamente voy a un montón de festivales y acá, pero realmente allá encontrarse con los otros Lamuén y artistas, estuvo Pascu Melén, Brian Villan, ay no me sale el apellido, Millanoel, y después estuvo María Leu, que son todos artistas de allá. O sea, y fue una conjunción de eso, ¿no? De todo el Nehuen Mapuche que hay en el sur. Y yo les decía, esto es épico porque nunca pasa, y más un 11 de octubre, yo decía. Claro, claro, qué bien. Estamos bien acá. Y bueno, y aparte alrededor se armó feria, hubo lectura, también proyectaron el documental de Payaco. Ah, o sí. Sea, hubo todo, muestra de fotografías, de arte. O sea, hubo toda una conjunción hermosa. Hermosa, y la verdad que eso es lo bueno de poder recorrer los territorios, ¿no? Porque te empezás a encontrar con otras realidades, obviamente todo el avance del extractivismo se ve ahí, de la megaminería, o sea, cómo revertir todo esto, pero bueno, juntándonos, viéndonos a la cara, eso la verdad que fue hermoso, y bueno, y más compartiendo nuestra arte. Eso te iba a decir, ¿no? ¿Cómo veías el desarrollo por ahí de la música? Porque me acuerdo cuando fuimos, estuvimos en el Pluri en Bariloche, había muchas pibitas haciendo rap también, ¿no? Muchas mapu chiquititas cantando, como que había sido un poco un faro, una fuente de inspiración. ¿Con qué te encontraste en este último viaje? Y yo, eso, es como un avance, ¿no? Dentro del arte, porque realmente cuando hay situaciones tan represivas, ¿no? Y tanta persecución a la identidad mapuche, el arte y la palabra, ¿no? Es importante. Y yo creo que sí hay un despertar, pero lo que pasa es que no hay espacios donde... No hay lugares donde grabar. Ahí es donde empieza a activarse todo el aparato, ¿no? Claro, el que yo le llamo el control cultural, ¿no? O sea, donde uno se encuentra con puertas cerradas a la hora de poder grabar, puertas cerradas a la hora de poder generar un espacio, un festival, puertas cerradas a la hora también de la difusión. Porque muchas veces yo cuelgo las cosas ahí, no me comparte nadie, dale, ¿qué les cuesta? Compartir el arte mapuche, el rap mapuche en las redes, tan importante, no, a veces no cuesta nada más que postear, hacer una historia y ya está. Y ahí eso es la pared, el control cultural, el racismo, que nosotros lo entendemos, ¿no? Es estructural, viene desde la campaña al desierto, pero hay una naturalización y una invisibilización hacia esa actitud que realmente, o sea, cuando uno pone la palabra y le decís, mira, está siendo racista, está pasando esto, ¡oh! Se te enojan. ¡Ah! Y la urraca es mala. ¡Ah, después! Por eso voy a... Mi nuevo tema se llama India Mala. ¡Ah! India Mala, qué lindo. Me encanta. Por fin pude decir eso, India Mala. Lo voy a presentar en vivo ahora en el Festival Nehuen Mapu, que se va a hacer este sábado 8 de noviembre en Víctor Jara, en Parque Patricios. Así que bueno, nada, les esperamos también. Por eso también estoy acá para convocar contarles e invitarles a este festival. Pero bueno, nada, ahí en Fisqueaz, en Trelew, presenté este tema en vivo. Yo dije, voy a salir de las redes y voy a tocar este tema en vivo, a ver qué pasa, porque muchas veces uno comparte su música al aire de las redes, ¿no? Y no sabes a dónde llega. Y yo ese tema quería que llegue a Pulamuén, a los Lamuén que estén ahí, y la verdad que nada, estalló, fue hermoso. Así que bueno, este Nehuen Mapu, el 8 de noviembre, lo voy a presentar otra vez en vivo, y después ahí sí lo vamos a compartir en las redes y todo eso. Pero bueno, nada, volviendo a eso, es bueno otra vez reivindicar y tomar esas palabras ofensivas, ¿no? Que nos, como que nos colocaron en esas trampas, ¿no? De no poder ser libre, de ser india y mala. Así sí. Que así se llama este tema, India Mala. Me encanta. No, y además pensaba esto de que también la derecha se va llevando nuestras palabras. Exacto. Así sí. Como, ¿no? Se lleva colores, de pronto también la libertad. Y como, hay como todo un juego esto que vos decís, ¿no? Exacto. Que ellos le dicen batalla cultural, ¿no? Bueno, no. Nosotras también tenemos nuestros territorios de disputa en el campo artístico más exacto. Que cultural, ¿no? Lo veo más por el lado del arte como una herramienta de resistencia, lucha y también para contagiar, ¿o no? Porque hay algo que se habla mucho de, bueno, los seres conscientes o despertar conciencia. Claro. ¿Cómo venís laburando vos todo eso? Que ha sido una gran... Guerrera, vamos a decirle. Ahí estuvimos, sí. Estamos. Para India no Mala, estamos ahí. Yo creo que es eso, ¿no? Es hasta acá llegás. En mi mundo no entrás. Tus palabras no existen acá. No tenés autoridad. Vos venís a decirme que el 12 de octubre se va a volver a llamar el Día de la Raza. No me importa. O sea, en mi mundo no existís. Tu autoridad no llega hasta acá. Entonces, eso es volver a poder tener un poco de sanidad mental, ¿sí? Porque ahora lo que es normal es esa falta de tener salud mental. Es algo normal, ya desde que ya nos está ahí representando a alguien, a mí, ¿no? Ya hay una falta de sanidad mental terrible. Y como eso, ¿no? En la población y en el pueblo o en la ciudadanía, se ve normal. Una persona que no tenga sanidad mental y está bien, le dan micrófono, le dan la Casa Rosada, le da, ¿entendés? O sea, ¿qué está pasando acá? O sea, entonces, volver a tener ese equilibrio y ver, hasta acá llegás, tus palabras, la verdad, no conforman mi mundo, es volver a recuperar lo que nos sacaron. Porque el territorio de nuestra mente y el territorio de nuestro cuerpo, la única autoridad somos nosotros. No hay nadie más que te pueda decir, quien venga a decirte algo sobre tu cuerpo. Y eso es lo que hay que recuperar, ¿sí? Empezar a ver no le quiero decir murallas, porque no son, pero sí, ahora van a ser murallas. Sí. Hasta acá llegás y la verdad que tu discurso, tus palabras, acá no llegan. Entonces es eso, desde el arte, construir nuestros mundos otra vez para poder tener un equilibrio dentro de este desequilibrio. Pero habla de no una le digo madurez. Caos porque no es el caos de esto. No, urraca, pero es el orden del desequilibrio. Sí. Que nosotros también somos de esas, de que andamos desordenadas, desequilibradas, igual, pero es otro, exacto. Me encanta. Pero habla, te quería decir eso, como que habla de una madurez tuya, decir, bueno, che, para, yo no me voy a calentar, no me voy a poner furia. Voy a tratar de construir desde otro lado. ¿Vos lo notás de la misma manera o es una lectura mía que te extrañábamos y verte acá? Ay, qué más lindo. Ay, me encanta. Y sí, porque cuando uno se va lejos, ve las cosas de otra manera, sí, ¿no? Y ahí empezás a entender, ¿no? Las lógicas que maneja la ciudad, ¿no? Mm. La ciudad es eso, justamente es el desequilibrio con la naturaleza. Y cómo, después yo me pongo a pensar, ¿no? Viste, wow, y te dice, hay que tener equilibrio. ¿Cómo vas a tener equilibrio en un desequilibrio? O sea, estás lejos de la tierra. Las estaciones cambian y uno no se da cuenta. Cada vez están talando más árboles en la ciudad. Están sacando las pocas plazas que había arena, ya sacaron ni la arena se ve. Entonces, eso tan básico, ¿no? Es un desequilibrio que es obvio que lo vamos a tener. Es obvio que vamos a tener depresión. Es obvio que vamos a tener ansiedad absoluta acá, ¿no? Entonces, bueno, desde lejos se ve eso. Se entiende también por qué pasa eso, o sea, no es por nada, es control social. O sea, las ciudades son carcelarias absolutamente. O sea, cada vez los departamentos son más chicos, cada vez construyen más, cada vez menos se ve el cielo. O sea, no es cuestión utópica, ay, porque me gusta ver el cielo. No, es necesario ver el cielo, es necesario ver el atardecer, es necesario que corra el viento. O sea, es necesario sentir cuando cambian las estaciones, oler las flores, o sea, sentir el frío. O sea, es obvio, y en cambio en las ciudades hay eso, y es, parece utópico lo que estoy diciendo, pero es una construcción social, cultural, que trajo el colonialismo, que trajo la campaña al desierto, porque eso hacen, ¿no? Invaden los territorios, nos sacan todas las posibilidades del bienestar que trae estar cerca de un río. A ver, hace el año pasado empezaron a ver peces, miles de peces muertos en el Río de la Plata y en ríos internos a la provincia de Buenos Aires, porque querían probar un cóctel nuevo, un nuevo de glifosato, a ver cómo iba en las plantaciones. Mataron millones y millones de peces, y eso no tiene reparación, y es el agua que toma toda la ciudad. O sea, a ver, o sea, hay toda una enfermedad crónica acá. O sea, ya el agua de la canilla ya no se puede tomar, hay que sincerarse, ya no se puede tomar. Entonces, yo digo eso, ¿no? Cómo ese verde afuera va construyendo la importancia de defender los territorios, de defender, la sanidad mental, y también ser consciente del avance del extractivismo que viene de la mano de yo le digo, los Winca Trewa, pero tiene que ver con eso, de la campaña al desierto, de los conquistadores, tiene que ver con eso. Nos han traído toda esa muerte lenta y absoluta, que el futuro no existe, el futuro es progreso, el futuro es muerte. Eso también hay que desconstruir, ¿no? Desde la cabeza, que no hay un futuro de vida. Sí, el futuro es muerte, el futuro es... Sí, tenés mucha tecnología, nos conectamos repiola, pero toda esa tecnología requiere agua, un montón... Agua, ay, agua. Agua dulce, ¿sabes? Exactamente, gracias, porque ahí vamos al tema de la IA, y que es algo que dentro de los territorios del sur quieren explotar justamente eso. Quieren poner un montón de servidores y toda el agua sana, viva y hermosa y ñen que son de la tierra, lo quieren poner para eso. Así que, bueno, desde lejos vi esto, desde lejos construí este mundo, ¿no? Que obviamente que lo tenía, pero acá justamente, o sea, siempre el arte, las palabras construyen mundos nuevos, mundos alternativos, realidades alternativas que las necesitamos. Ay, Urraca, gracias por este Nehuen, o sea, porque ¿sabes qué? También estamos en un contexto de esto, la depresión total, sí. La depresión. Vamos. Afuera, brillito. Afuera, brillito. ¿Viste? Brillito y fueguito, así como, ¿viste? Ya, porque justamente quieren eso, para que uno esté confundida. Principalmente la confusión es la violencia más extrema que se está manejando ahora. Estábamos hablando justo de esa palabra, ¿no? Como un sentimiento de confusión. Sí. Y que después hace que nos desconozcamos incluso entre nosotros. Sí. Exactamente. Porque, no me quiero pelear con vos, pero no, mira lo que decís, mira lo que hiciste, cómo actuaste, qué está pasando, y hay con quienes uno realmente va a romper y hay que romper. Exacto. Y sin embargo, tener esa sanidad que vos decís, o esa sensibilidad para identificar, che, para Urraca, te reconfundiste acá, nos demos un abrazo y sigamos juntos. Sí, porque juntos. Todos nos confundimos, y confundiéndose uno aprende. Si no, ¿cómo vas a aprender? O sea, y darse eso, darse la oportunidad de hablarse, de decir, mirá, y no tener miedo de decir, mirá, ¿sabes qué? Me cayó mal esto. Ah, bueno, está bien. Qué bueno, lo podemos reparar, pero si no lo hablas, te cortan la palabra directamente, y eso habla de esto, de la sanidad mental. ¿Cómo no? Eso es madurez emocional, que le dicen, ponele, teóricamente, pero vamos a hablarnos, no importa, si tenemos que decirnos cosas, vamos a decirnos. Así que bueno, eso, desde el arte vamos a hacer. Ay, esto. Grosa. Sí, desde la parte artística estamos levantando harto Nehuen, como digo yo. Harto Nehuen, lo pueden ver y estar mañana ahí en el Víctor Jara, que está por cerrar, ¿no?, el Víctor Jara. Exactamente, por eso me habían hecho una nota a unas Lamuen, que, bueno, que les saludo desde acá, espero que me estén escuchando, que el programa se llama Mapuche Kimun, desde Neuquén hacen el programa en vivo en la televisión, y eso hacen la difusión, pero justamente les contaba esto, que acá en la Futaguarría están cerrando un montón de lugares, sí. No es de ahora, o sea, me acuerdo el primer lugar que yo rapié, el Mandril, cerró hace, un año y algo, sí. No sé si dos años. Entonces empiezan a cerrar todos los espacios y yo digo, bueno, hablo todo otra vez del control cultural, pero realmente es así porque te van cerrando los espacios y después, ¿dónde uno va a tocar? Porque necesitas escenario, necesitas proyección, necesitas un buen sonido, porque vamos a decir, tocamos en la calle, obviamente que lo hago, pero está muy lindo poder tener un espacio donde poder desarrollar tu arte en su máximo esplendor. Gracias, Urraca, por estar. Mañana es Parque Patricios. El sábado 8. Mañana. Ah, sí, mañana. Yo lo que pasa es que vengo de viaje.